Martes. Radio Línea 4. Estrenamos estación climatológica y temporada de Jazz to Jazz. Es un placer de quien te habla, Nassim Ofigu. Aquí contigo la próxima hora. Pues abrimos esta edición de Jazz to Jazz con John Tropea, con su trabajo del año 99, A Simple Way to Say I Love You, acompañada por Steve Gadd a la batería, con Willie Lee a la producción, bajo y percusiones, y el propio Tropea a la guitarra. The Messenger, año 99, John Tropea. We'll be right back. Guitarrista de Pittsburgh, George Benson, con su trabajo Songs and Stories del año 2009. Acompañado por un elenco de músicos impresionante. Con Maguinho Alcántara a la batería, el propio Benson a la guitarra y a las voces, y Marcus Miller tanto al bajo como producción y programación. Con este Show Me The Love del año 2009, incluido en el trabajo de Benson, Songs and Stories. Para mí uno de los mejores guitarristas de toda la historia del jazz, con un montón de premios, álbumes, en fin, un crack. Thank you. El pasado 12 de septiembre conocíamos la triste noticia de la muerte de Joe Sample. Tras una larga lucha contra el cáncer, se ha ido quien fuera fundador de los Crusaders. Con su archi conocido Streetlight, que los catapultó hacia la fama por allá en los años 70. Esto que suena es efectivamente Streetlight del año 97, incluido en el trabajo de Sample This. Acompañado por Lynn Davis a las voces. Y también por Marcus Miller al bajo y Steve Gadd a la batería. Es curioso que de lo que llevamos de temas siempre aparecen los mismos músicos acompañando a los artistas principales que han sonado, ¿no? Pero bueno, es lo que tienen los grandes músicos, que están muy, muy cotizados. Y esto que oyes es nuevo. con un poco más de un mes en el mercado, el nuevo trabajo de Paul Brown, Truth Be Told. Acompañado por OG Groove al saxo. Esto que está sonando se titula Stay Sly. Te digo, Paul Brown es un guitarrista que me gusta bastante, pero peca de un poco repetitivo en su estilo. Y para un ratito está bien, pero si te paras a escuchar todos los trabajos que ha hecho, verás que suenan bastante, bastante iguales. Kyoto Jazz Massive. Los hermanos japoneses Okino Suya y Okino Yoshihiro, celebrando sus 10 años de carrera, con en este caso la colaboración de Louis Vega and The Elements of Life, con quien están Josh Milan, Anané, Lisa Fisher, Cindy Miguel, Úrsula Rucker, Luisito Quintero, entre otros. Y esto se llama Aphrodite. Del año 2005, del álbum de celebración de los 10 años de Kyoto Jazz Massive, un álbum producido por Hajime Yoshizawa, que suena genial. Con una percusión increíble. Marcus Miller, bajista de Brooklyn, Nueva York, con este Power de su álbum M al cuadrado del año 2001. Multiinstrumentista que, bueno, maneja con soltura clarinete, bajo, piano y, bueno, entre y y la voz que también canta. Digamos que la destreza esta que tiene por los instrumentos le vino de familia, ¿no? Porque su padre era director de coro y organista en una iglesia. Que las iglesias americanas tienen una cantera de músicos impresionante. Y pues a los 15 años ya tocaba regularmente en algunos de sus clubs de Nueva York. Y bueno, ha tocado con el gran Miles Davis, David Sanborn y Luther Vandross, entre otros. Y bueno, lleva una larga carrera a las espaldas. Y esto que suena es un descubrimiento que he hecho hace relativamente poco, gracias a nuestro amigo Fran J. Saavedra, a quien mandamos un fuerte abrazo, que tiene un programa genial cada noche de 11 a 12 en radioesperanto.com. Y bueno, escuchando un programa que hace, pues puso este grupo, que hago frío, y bueno, y no puede hacer otra cosa que quiero empezar a escuchar la discografía de este grupo. Con Skip Pruitt al saxo y Kirk Curtis Kendrick a la producción, bajo, programación, sintetizador, piano, vamos, un hombre caja rítmica. Lo que hemos escuchado se titulaba What's Going On, del álbum Late Return del año 2003. Pues ahora tenemos aquí con nosotros el trompetista de Waco, Texas, Roy Hargrove. Con este trabajo y tema homónimos, Nothing Serious, del año 2006. Sonidos latinos. Con Willie Jones III a la batería. Y Ronnie Matthews al piano. También recordarte que esta edición de Jazz to Jazz la podrás encontrar en el noveno maratón de podcast del último fin de semana de septiembre en www.maratonpodcast.com. Y que también puedes encontrarnos a nosotros en nuestra web www.yastoyast.net. Allí encontrarás podcast, contacto con nosotros, todo lo que quieras acerca del programa. Y donde tendrás los 25, si no recuerdo mal, 25 ediciones de Jazz to Jazz, ya. Donde podrás descargártelas, escucharlas en directo o hacer lo que te plazca con ellas. Thank you. también novedad de este 2014. Jewel Albright. Saxofonista, teclista, bajista, en fin, un hombre que casi que no necesita músicos que trabajen con él. En este caso, acompañado por su hija a las voces, Selena Albright. Con esta que suena Sparkle in Your Eyes, de su trabajo de este 2014 Slam Dunk, que te recomiendo encarecidamente que le eches una idea porque es absolutamente espectacular. Es que el tío es el típico que lo hace todo y encima lo hace muy muy bien. Un tío que tiene una carrera. ¿Qué te voy a contar? Son del Reino Unido, una formación completamente multi estilo, bueno, no sabré encontrarte la palabra concreta. Tanto tocan jazz como funk, como soul, como lo que les apetezca. Son incógnitos. Liderados y por John Paul Blue Munich, fundador y guitarrista de la banda, y que en este caso también actúa como el productor de este álbum del año 81. Junto con el bajista Paul Williams, el saxofonista George Lee, el batería Jeff Dunn, teclista Peter Hinch y el percusionista G. Bolo. En este que es su primer trabajo del año 81, como te digo, esto que escuchas se llama Shine On, del álbum Jazz Funk. Teddy Pendergrass. Con este archi conocido Only You, de su álbum de 1978, Life is a Song Worth Singing. Álbum que estuvo en el top 1 de R&B, Soul y bueno, y música de este estilo durante el año 78, el año de la salida de este trabajo de Teddy Pendergrass. Y Y bueno, ya vamos llegando al final de este programa. Ya sabes que somos Just to Jazz en Radio Línea 4, emitiendo desde Barcelona. Recuérdate también que podrás escuchar esta edición en el noveno Maratón Podcast en www.maratonpodcast.com. Y que, como siempre, podrás encontrarnos en www.justtojazz.net. Grover Washington Jr. Con su trabajo Soulful Suit, que incluye este Play That Groove For Me. Con Steve Bargonetti y Randy Bowland a la guitarra y a las voces, a ver si lo digo bien porque es harto complicado, Tom Conadiamini, parece que lo he dicho bien. Pues el saxofonista que nos dejó en el año 99 tras sufrir un paro cardíaco en los estudios de la CBS mientras grababa un programa de Saturday Early Show, un programa mañanero que se emite allá en Estados Unidos, en el que parece que iba como invitado y pues allí acabó todo para él. Aunque ya te digo, tiene una larguísima discografía y ha tocado con, bueno, con verdaderas estrellas de esto del jazz. También se le considera pionero de esto del smooth jazz o jazz fusión o como quieras llamarlo. Be thankful for what you got, de William de Vaughan, del año 74, álbum homónimo. Acompañado al bajo por Rusty Jackman. Batería de Earl Young y guitarras por Bobby Ellis y Norman Harris. Se es agradecido por lo que tienes, o bueno, sería una traducción del trabajo y del tema que escuchamos de William de Vaughan del año 74. Y bien, con esto cerramos y a la primera edición de Jazz to Jazz de esta segunda temporada con el gran Miles Davis. Y su último trabajo antes de dejarnos para siempre. Esto se titula The Doo-Wop Song, del álbum del 92, Doo-Wop. Acompañado a las voces y al rapeo con Easy Mo B. Y pues con este trabajo de Miles ponemos el punto y final a esta edición de Jazz to Jazz. Ha sido un placer estar contigo. Y bueno, y como siempre te digo, te espero aquí a 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, sed felices y saludos. Mystery that you're no risk to me, 'cause I'm the love until your girl to throw a kiss to me, and hop in bed and have a fight with the pillow. Turn off the lights and let the J give it to you, and let the trumpet blow as I kick this. This rap is fundamental and mild, sounds so wicked. A little taste of the bebop sound with the backdrop of doo-hop, and this is why we call it the doo-bop. The doo-bop. Just digging that doo-bop sound. Just digging that doo-bop sound. Just